días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es La Gallina Cacarea, ¿qué tal, compa Fer? ¿Cómo va, Pame? Muy bien. Acá estamos, un nuevo programa entonces de La Gallina Cacarea. Hoy estamos Fernando Fran y yo, Pamela Mackay. Bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, compartirles que este es el programa que hacemos trabajadores, trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y que bueno, siempre tratamos de compartir temas que tienen que ver con la situación de los campesinos, de situaciones indígenas, con la producción de conocimientos vinculados a la soberanía alimentaria, a la salud, al derecho a la semilla. Vamos transitando por esos caminos, ¿no? Hoy vamos a tener un programa salpicado como con varias temáticas. Vamos a tener un entrevistado local, que es Mario Nicoletti, con el que vamos a compartir un poco de la situación local, la realidad. Nos vamos a expandir bastante con él. Pero en esta ocasión, este primer bloquecito, vamos a arrancar con una cuestión que tiene que ver con un libro. Así es, sí, en programas del año pasado sobre todo hicimos varias veces esto de traer un libro que nos parece importante compartir en nuestro programa. Y en este caso es es un libro que se llama La ciencia sin freno, ese es el título, La ciencia sin freno, y el subtítulo, que ya adelanta bastante, dice de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. Guillermo es un activista, es un investigador, es un pensador, docente y compañero de muchas luchas, que tiene una particularidad, es de esas pocas personas que hace dos carreras universitarias, es licenciado en biología y licenciado en filosofía. Y uniendo estas dos búsquedas de él, estas dos trayectorias, es parte de un grupo que se llama Grupo de Filosofía de la Biología, justamente de la Universidad de Buenos Aires. Yo compartí con él a partir de la discusión del trigo transgénico, a partir de cuando en plena pandemia se buscó desde el Estado instalar megafactorías de producción porcina con inversiones chinas, que parece mentira, parece que fue ayer, pasaron unos cuantos años. Y en ese marco lo íbamos a traer a Guillermo y al grupo a dar un seminario de posgrado acá a la Universidad de San Luis, pero vino una pandemia y no se pudo, además de algunas trabas burocráticas que nos pusieron desde la universidad y que lo fueron dilatando, y después no se pudo hacer. Y sí pude hacer el curso virtualmente. Así que ahí me acerqué a la investigación. En ese momento el libro todavía no estaba editado y lo editaron durante ese mismo 2020. Me parece un libro muy interesante porque trata un tema que muchas veces, en mi opinión, falta profundizarlo, pero que nos atraviesa en muchos sentidos, que es el conocimiento en general vinculado a las problemáticas de la vida, digamos, de las problemáticas ambientales, de salud, de la agricultura, de la alimentación, y cómo el conocimiento y un tipo muy particular de conocimiento, que es la ciencia institucional, interviene en estos temas. Y en el libro esto se profundiza, tiene un formato bien singular el libro, que es que Guillermo parte de una frase, que ahora les voy a leer, y la desglosa en 8 capítulos. La frase dice, es una afirmación, desde hace algunas décadas las ciencias junto con las tecnologías han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria, centrada en la innovación y en la intensificación del control social, bajo la lógica dominante de la eficiencia. Esta es una afirmación bien, bien fuerte, y con esto que tienen los investigadores, que a mí me gustan, de la precisión de la palabra. Entonces, después de decir esta frase, los 8 capítulos de del libro desarrollan 8 conceptos que están mencionados en esa frase, que son ciencias, tecnologías, poder, burocracia, publicidad, innovación, control y eficiencia. Y lo que hace Guillermo es valerse de muchísimas citas. Está muy interesante revisar con detenimiento la bibliografía, y es estudiar desde nuestro mismo país, desde la Argentina, la historia reciente vinculada a la ciencia y la tecnología. Como que la ciencia tiene una historia de siglos y las tecnologías de milenios, pero el enfoque que sustenta la investigación de Guillermo es que desde mitad del siglo XX para acá cambia la vinculación entre ciencia y tecnología, y cambia de la mano de una forma de cambio político, que hay todos desarrollos de tecnociencia centrados en la investigación del Estado, una cuestión interesante, pero ya con participación directa de lo que en ese momento se estaban formando, que son las corporaciones transnacionales. Entonces, estos megaproyectos de tecnociencia, donde ya está mezclado el Estado y las empresas, ya está mezclado los empresarios con los científicos, ya está mezclado la ciencia y la tecnología de manera unificada hacia un proyecto, toman varias formas. Una es la carrera espacial, o sea, esta cuestión que se disputaba Estados Unidos y la Unión Soviética de quién llegaba primero a la Luna. Uh-huh. Otra es la Revolución Verde, que nos toca muy de cerca, que es el mejoramiento de plantas para los nuevos monocultivos, los del siglo XX. Y otro es el proyecto Manhattan, que es el desarrollo de la bomba atómica, que, bueno, ahora que ganó el Oscar la película de Oppenheimer. En estas tres líneas se pone muchísimo dinero de los países centrales, Estados Unidos y países europeos, en el desarrollo tecnológico, a partir de algo que se inventa, que es la tecnociencia. Como que antes las tecnologías no estaban tan vinculadas a las ciencias, por ejemplo, y está en el libro, el desarrollo del motor a vapor no se basó en la termodinámica, de hecho la termodinámica se desarrolló después, sino que la tecnología se trabajaba más artesanalmente y se buscaba mejorar y se avanzaba. No hacía falta lo que hoy conocemos como los científicos y científicas. Fer, pensaba ahí dos cosas que son claramente un mito, que es la neutralidad de la ciencia, ¿no? Cómo nos han querido instalar esa idea que, bueno, la ciencia es neutral y en realidad por detrás hay tremendos intereses. La ciencia a favor de quién, para qué, ¿no? Y por otro lado, no es menor todo este debate que vos traes, porque bueno, tenemos un gobierno nacional que también nos quiere instalar la idea de que la ciencia es un gasto que el Estado no se puede hacer cargo, ¿no? Así es, sí, estaba buscando acá la cita. En concreto está dicho en el libro como que hay dos miradas de las ciencias que conviven y que entran en conflicto, que es la ciencia para explicar y la ciencia para intervenir. Y bueno, y está en el libro también a partir de el conflicto por la propuesta de los mosquitos transgénicos para solucionar el dengue, la cuestión de los transgénicos aplicados a agricultura, la medicalización de las infancias a partir de las propuestas de las farmacéuticas, y varios casos en los que la solución llega antes que la posibilidad de una mercancía con posibilidad técnica de ser introducida al mercado, hace que se discuta cuál es el eje del problema y cuál es la solución en función de eso. O sea, en vez de discutir cuáles son los problemas y después decir buscar la respuesta. ¿Dónde están las respuestas? En los saberes locales, en los saberes científicos, tecnológicos, en otros países, en el propio nuestro, en otros territorios de nuestro país. En vez de hacer eso, lo que pasa muchas veces es que una empresa tiene, qué sé yo, hay un ejemplo de desarrollar un pollo sin plumas. No se sabía muy bien para qué. Entonces dijeron, bueno, puede venir bien para los lugares donde hace mucho calor. O sea, después lo encajamos en algún empezar lado. Empezar al revés es muchas veces la solución. Y en la agricultura tenemos, y la alimentación tenemos un montón de esos ejemplos de que el producto está primero y hace que se construya un relato y una prioridad de problemas después en función o sorpresa de los intereses de quien vende el producto. Hay una frase de Borges que decía, ironizaba, decía, vivimos en un tiempo tan raro que quien nos vende el producto le creemos cuando nos dice que el producto es lo que estamos necesitando. Claro. En todo ese debate, pensemos en el trabajo de Guillermo desde la biología y también desde la filosofía, en la precisión de los problemas, en la precisión de la palabra, vinculada a qué cosa es un problema y qué no, quién lo define, y esta discusión de la economía de qué cosa es una necesidad y qué cosa es un deseo. Porque también hay un capítulo especial de publicidad, muy interesante, viendo el origen de la publicidad, y cómo, si creemos en todo lo que nos dicen, terminamos creyendo que comprando todo lo que se nos ocurre vamos a solucionar nuestros problemas cotidianos o existenciales vinculados al consumismo. La base del consumismo, claro, eso te iba a decir, que después llevado, por ejemplo, a la cuestión de la alimentación, así nos trae las consecuencias en la salud que nos trae, ¿no? Sí, sí, sí, todas las discusiones políticas, porque de eso se trata, se dan de forma bastante caótica, donde no está garantizado los procesos de participación y donde aparecen expertos que vienen a hablar de temas específicos. Pensemos en los geólogos en los conflictos de megaminería, pensemos en los agrónomos en los conflictos vinculados a agrotóxicos, en los médicos, pensando en el espacio de la discusión de la salud, que probablemente quien hace 20, 30, 40 años que está estudiando un tema tenga algo para decir sobre un tema específico, pero pensemos que también las personas que, por ejemplo, habitan un territorio factible de ser invadido por la megaminería, esas personas también tienen, en algunos casos, Algo para decir. ¿No? Para opinar. Y una vez desatados los conflictos, lo que plantea ahí Guillermo, y que lo hemos visto acá, es que desde el poder estatal, a través de darle demasiado valor a las voces expertas institucionales, esa estrategia lleva a silenciar las voces locales que dicen que no. Y también, adentro de las especialidades, se vincula, se legitima las voces de los desarrolladores científicos, por ejemplo. Entonces, alguien que trabaja en biotecnología tiene más para decir sobre salud de un agrotóxico que un médico. Es una locura, pero esa inversión la producen muy activamente y la sostienen, aunque se cae por todos lados. Es importante, me parece, profundizar en esta visión. El libro es un libro corto, contundente, creo que no lo dije, de la editorial CFP24. Lo estuve viendo ahí en internet para comprarlo y está agotado. Le vamos a preguntar a Guillermo a dónde se puede conseguir en papel, pero ofrecen para descargarlo digital, en PDF, que es como lo leí yo. Bueno, la democratización del conocimiento también. Y bueno, de paso compartir que Guillermo Folguera, quien hizo este libro, va a estar en unos días en San Luis, en San Francisco del Monte de Oro, Probablemente el programa que viene vamos a poder desarrollar más, pero compartirles que en el marco del Día Internacional, del Día, no sé si Internacional, del Día del Agua, el 22 de marzo, se está organizando una jornada en Hachal, San Juan, donde Guillermo va a participar y luego nos va a venir a visitar acá San Luis, a San Francisco. Así que vamos a estar difundiendo también y va a ser una posibilidad para que quien quiera pueda viajar, lo pueda conocer y bueno, le pediremos el libro ahí también. Genial, personalmente. Sí, sí, sí. Sí, lo último con respecto al libro es que tiene otra mirada y que me parece que está bueno remarcarla, que es la ficción como parte del conocimiento político. Que esto es algo que lo ha dicho muchas veces Maristeles Vampa, de que en la ficción hay más imaginación política que en los y las intelectuales, muchas de las ciencias, muchas veces. Y bueno, ahí Guillermo lo trabaja desde el cine, desde el teatro, desde la literatura nueva, desde las series, y eso también me parece muy interesante, provocador en algunos ámbitos, el desafío, pero muy interesante. Claro, siempre de llegar como a diversos públicos, ¿no? Que siempre es como, bueno, el desafío de no quedarse como con la misma herramienta. Bueno, muy, muy interesante, Fer. Todo lo compartido da para un montón para profundizar, pero bueno, quedó planteado. Genial. Bueno, si te parece, nos vamos al primer tema musical, así ya compartimos luego la entrevista con Mario Nicoletti. Genial. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura, piedrita incandescente cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo que estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía me vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Estas quejas que desato en lo profundo, canto y luz son la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Penitas con cada copla madura. Tengo lumbre parejita que he heredado de la altura. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, hago coplas que me alarguen la luz cuando me haya ido. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Arrancamos con este segundo bloque de La Gallina Cacarea. Como les comentábamos hace un ratito, hoy vamos a entrevistarlo. Tenemos acá acompañándonos a Mario Nicoletti. Mario es un referente histórico en las luchas por la naturaleza, por la ecología. Él dice que no, pero estuvo en los inicios. Ya no sé con qué título presentarte, Mario, pero estuviste en los inicios de Juvenat, Juventud y Naturaleza, la ONG de las más antiguas que hay, no solo en Merlo, en el Valle, sino en la provincia. Bueno, en lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Buenos días, Mario. ¿Qué tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pamela? Gracias por venir. Bueno, te convocamos, Mario, para hablar un poco en relación a esto de, en estos últimos días hizo público un fallo de la Corte Suprema que tiene que ver con declarar inconstitucional inconstitucional a una ordenanza municipal que protege las sierras, ¿no? Lo que conocemos acá como la zona turística, la zona T4, así caracterizada, y en donde, bueno, una familia local, la familia Mercado, le hace la demanda al municipio para que se los reconozca como dueños y piden una indemnización, ¿no? Trato de ser resumida y de plantear un poco el fallo. ¿Querés ampliarnos un poco de qué se trata? Sí. La evolución de este asunto comienza en la propia década del 90, donde empezamos a ver, ya venía con algunos tipos de transformaciones del faldeo, como era, supongamos, Chumamaya, la parte de arriba de Piedra Blanca, el Rincón del Este. En ese momento se plantea también lo del Calahuala como proyecto, que termina finalmente aprobándose en diciembre del 95 en la gestión de Falco. Pero estamos hablando la salida de la gestión de Chávez. O sea, en ese momento ya se comienza a plantear en Merlo de que la sierra tiene que quedar como un lugar de contención turística por excelencia. Que ya estábamos viendo los problemas que surgían del hecho de que si eso se urbanizaba, Merlo, ¿qué ofrecía? Sin lagos, nieve, río, no tiene nada. Uh-huh. Cultura, una cultura de 200 años. No tenemos las pirámides de Egipto, por ejemplo. Entonces, obviamente que allí estaba la zona de contención por excelencia, que era la serranía. En ese momento, hablo de la época de Chávez, yo era director de Medio Ambiente. Estoy hablando de 89, 90 y 91. Y sigo con Falco en diciembre del 91. Después estoy 2 años ahí en trabajo con la agrupación Juvenat y entro después al consejo a fines del 95. En esa etapa, el 93-94, es que hay un gran gestor de todo este asunto. Había un cerebro en el grupo. Ese cerebro se llamaba Eduardo Lacreu, que ya falleció hace un buen rato. Bueno, Eduardo Lacreu siempre nos planteaba: tenemos que proteger la sierra. Él les decía, siempre dice, porque las ambiciones del grupo inmobiliario y todo demás se iba hacia el este. Era la zona apetitosa de la Villa de Merlo. Bueno, allí surge entonces los primeros proyectos que no tuvieron suerte, en el 94-95, presentado a esa gestión de gobierno. ¿Me entiendes? Recuerden que acá estaba pasando también algo muy importante, que es la reserva del Rincón. En la reserva Rincón venía el lotero Rincón del Oro, que eso estamos hablando, el Rincón del Oro, estamos hablando del año 91-92. ¿Me entiendes? Patrocinada por una inmobiliaria conocida actualmente de aquí, ¿me entiendes? Y que no era del intendente Falco, para plantear que no había una situación viciada. Bueno, que la pudimos parar a esa situación en época de gestión, cuando estaba como director de medio ambiente, que la dirección de medio ambiente era una habitacioncita, una moto Sanela, la mía, y yo, y nada más. La asignación de Lalo Palacio pasa como 3, 4, 5 años que me pone el primer personal. Todo lo que había en medio ambiente. Y no había sueldo, obviamente. ¿Me entiendes? No existían los sueldos. Infraestructura. Era adonado. Hablo de la época de Chávez. Y demasiado gentil fue Chávez en ese sentido, que nos abrió las puertas para hacer todo este asunto. Bueno, pero planteo un poco la historia porque es muy importante. No había todavía el valor que tenía hoy las tierras. Eso, porque el valor de las tierras se vuelca justamente con el corralito, cuando dice, ¿a dónde el invertimos? 2001. No puedo invertir en dólares porque te lo decomisan, no había dólares, entonces no iba la tierra. Entonces, todas estas zonas de alta preferencia turística y saludable y cuantas cuestiones más, donde me alojaban en todos estos faldeos de la zona centro argentino y otros lugares que no tienen que ver con el centro argentino, pasaron a ser el depósito bancario de los argentinos que necesitaban poner dinero. Y ahí se da vuelta la torta. Estamos hablando ya de 2000 y pico, pero volvemos a los 90. Fíjense ustedes qué visión tenía este señor Eduardo Lacreu. Qué visión que tenía. O sea que planteando, hagámoslo ahora que las tierras no valen nada. Entonces allí, en esa oportunidad, surge el primer proyecto que no tuvo suerte, porque entra el consejo, en el consejo había una parte interesada en la venta, lo rebota y recién nosotros lo aprobamos recién en el 97, la primera ordenanza que habla de las famosas T, la T1, T2, T3 y T4, que son franjas que medianamente, salvo la T1, que acompañan a las curvas de nivel, salvo la primera que utiliza los fondos de terrenos que dan justamente a la calle Avenida Dos Bernardo y la continuación hoy Pepe Mercado. ¿Me entiendes? Ahí sigue la T2, que son franjas medianamente estrechas, la T3 que ya se extiende, ya estamos hablando de curva de nivel, y la T4 que se encarga de hacer ese arco, porque en realidad Merlo tiene un formato muy especial. Todo municipio de la provincia tiene, es circular, con un radio de 7,5 a todos los vientos. Claro. Nosotros tenemos el arroyo del Delfín acá pegado, 3-4, donde carpintería queda dentro de Merlo, Merlo dentro de carpintería, y tenemos acá 2 kilómetros y fracción, también tenemos el límite de con la provincia de Córdoba. Entonces nos queda una cosa rarita, ¿me entendés? Como una manzana sería, ¿viste? Que la han comido. Una manzana. ¿Viste? Que la han comido. Pues el arroyo del Delfín y Piedra Blanca son los que limitan los lados norte y... En realidad sí. Es asumir que los verdaderos límites no se pueden establecer así, tan linealmente, sí, ¿no? Porque además hay que acompañarlo. Aparte de esa ley de la legislatura provincial, es de la década de los 50. Se tendría que haber modificado, ¿me entiendes? No puede seguir así, pero quedó y sigue, ¿me entiendes? Bueno, estamos hablando de esa zona este de la Villa de Merlo, la zona este, que se encuentra a 7,5 kilómetros el límite este de la plaza contado hacia arriba, para que nos orientemos de la reserva, de la casa de la... este guardaparque, unas 5 o 6 cuadras, ahí se extingue el municipio, un poquito más, 6 cuadras se extingue el municipio de la Villa de Merlo. ¿Me entiendes? Esa zona que estamos hablando, esa es la famosa T4. Las T1, T2 y T3, vos podés edificar, pero los valores y las condiciones urbanísticas son tan extremas que no te conviene. No te conviene. Hablemos de la T3. T1 sí, porque T1 prácticamente está pegada a la Avenida Dos Venados. Está pegada, no prácticamente. La T2 medianamente, pero ya la T3, hay zonas que directamente no es económicamente rentable hacer una propiedad en ese lugar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Por los requerimientos. Y voy a decir, ¿pero por qué lo hizo Chumamaya, Calaguala y demás? Porque fueron otras etapas donde todo valía. Pero hoy te piden digestores, tenés ordenanzas sobre el tema de los ruidos molestos, el tema del cableado tiene que ser subterráneo. Mira, es bien larga la enumeración de restricciones que tiene esa zona. Y encima después, en 2005, nosotros le aprobamos al pueblo una ordenanza que está cerca del 990 y pico, que es la ordenanza sobre impacto ambiental, donde habla de 3 etapas, donde esta tiene la máxima, que son 3 etapas de complejidad, lo que hace imposible. O sea que evidentemente este hecho de que hacen los mercados es una cuestión netamente económica, no es para hacer una inversión en el lugar. Además, fijemos solamente los guarismos de los valores urbanísticos de la T3. Ya es imposible edificar en la T4 por esos requerimientos. ¿Qué pasó acá entonces? Es la pregunta. ¿Qué sucedió? Se durmió el consejo durante años. Las ordenanzas son para revisarla permanentemente. Es decir, estas ordenanzas que tienen vinculación con lo biológico, con lo geográfico, que son cuestiones que van modificándose, ¿me entiendes? Y aparte las tecnologías mismas nos ponen a disposición una herramienta para poder medir, pesar lo que sea. Bueno, se tendría que haber planteado habilitar esa zona. Que el Tribunal Supremo de la Nación dice, señores, ¿esa ordenanza es inconstitucional? Claro que sí. Bueno, puede determinar que una zona no se puede edificar y solamente puede ir estructura turística, ¿me entiendes? Estratégica, turística, como refugio, además, que es lo que dice la ordenanza. Está perfecto para ese momento, porque en ese momento no valía nada esa tierra y nada, era impensado que se vaya a hacer una propiedad en ese lugar. Pero, ¿qué pasó todas las otras décadas? Estamos hablando 27 años de que surgió esa primera ordenanza. la otra que absorbe todas esas ordenanzas, que es la 744 del año 2000, que la hace Marita Farabella, toma todas esas ordenanzas, lo único que hace es poner en vigencia la nueva, que era como un compendio de todo lo que tenía que ver con el ordenamiento territorial. Pero ya la ordenanza estaba vigente hacía 3 años atrás, con total aceptación social. ¿Por qué no chillaron en ese momento? Tuvieron 25 años para decir, ¿y qué recién ahora? ¿Cómo es este asunto? Entonces, primero hay una mala praxis que el Consejo. Porque la misma ordenanza en los últimos artículos te dice que todo lo conceptual, los contenidos de la ordenanza, son motivos para ser revisado cada año. Es una cuestión que ustedes lo están entendiendo perfectamente. Se tiene que ir actualizando. Además, porque va cambiando las masas boscosas, el tipo de suelo, las degradaciones que van surgiendo, hace de que tengan otra categorización. Era una cuestión obvia. Entonces, hablemos que hay una mala praxis del municipio que se deja dormir y deja una ordenanza de esa característica, 27 años andando. Era obvio que iba a pasar esto. Lo que plantea este Tribunal Supremo de la Nación, que está perfecto, no fue nada raro, porque dice, che, pero me está mandando algo inconstitucional, para ir, revísenlo. Eso es todo lo que dice, que hasta acá tuvimos siempre la aprobación. Lo que plantean ellos dice, en la propiedad privada, vos tenés que plantear algo o expropiarlo. Vos tenés que plantear alguna forma de juego para que edifiquen. No sé lo que vas a decir. Eso que vos planteás, que es el Ejecutivo Municipal a través de su consejo, bueno, plantea toda una serie de implementaciones por la cual el inversor tiene que manejarse con esa normalización. Uh-huh. ¿No? Entonces, con lo normado, edifica. Ay, no, ahí quedó en stand-by. Entonces, ¿tiene razón la Corte Suprema? Sí, señor. ¿Y por qué San Luis, la Corte Suprema de San Luis, dijo, señores, está bien lo que ha planteado Merlo? Porque ellos se manejaron bajo el principio constitucional que dice que la propiedad privada está en función del bien común. A nadie se le ocurre meter una propiedad en aquel lugar con todo lo que significa ambientalmente. Imaginémonos, ¿quién va a controlar las cámaras terciarias de un emprendimiento hipotético en la sierra? Porque no es solamente que lo hagan y después vaya la gente, sí, acá están, 2, 3 cámaras, todo perfecto. Pero ¿quién va a sacar las muestras para decir, está bien, tiene el DBO perfecto, la cantidad de agua, eso está correcto, no contamina? Eso es impensado para Merlo, que ni siquiera se hace los controles acá pegado al municipio. Sí, lo básico. Porque sí. No tiene el personal y demás, no hay crítica hacia el municipio, sino que estoy hablando de las posibilidades de personal y demás. Entonces, en este sentido, en primer lugar, la justicia sanluiseña lo que hace es echar mano a ese principio. Está hasta ahí. Perfecto. ¿Qué pasa en la gestión nueva? Reciben todo este asunto. Bueno, se tienen que poner a estudiar. Uh-huh. Se tienen que poner a estudiar. Lo que tienen que saber, para entrar a ser concejal tenés que empaparte. Si no conoces el tema, tenés que tener asesores. Que yo lo que planteé en una oportunidad en el 96, 97, si algún concejal que está escuchando se acordará, cuando quisieron levantarnos la dieta, dijimos, no levantemos la dieta, aumentemos el presupuesto para asesorarnos, le digo, gente. Porque acá cuál es el problema, que por ahí debatimos y todo, piensa una cuestión y largan, por ejemplo, una vez nos pusimos a hablar sobre el reciclado de la basura, ¿me entendés? Y hablar cuestiones muy elementales como la compostera y demás, cuando había problemas gravísimos, claro, en la Villa de Merlo. Entonces ahí sí necesitaba el consejo, cada concejal, tener un asesoramiento firme. Y lo que pasó recién en la reunión del COAMA, en una reunión del COAMA, y justamente está pasando eso, donde prácticamente monopolice el 90 95% de la charla. COAMA, para quien no conoce, es la Comisión Asesora de Medio Ambiente. Con toda esta excelente proyección y visión que tenía Eduardo Lacreu, cuando se hizo la 487 en el cuarto artículo, porque uno se figuraba, pero vos te parece que esta ordenanza se va a cumplir, ¿y cómo la van a hacer cumplir con los amigos y todo lo demás? Y don Lacreu metió la cuarta, dice, tendrá un consejo asesor de medio ambiente, ahí sale la palabra COAMA, donde estará integrado por instituciones ambientales de probada trayectoria y todo lo demás. ¿Me entiendes? O sea, salió del 90, se le entregó hacia la década ya del 2000, se le entregó a Merlo un digesto extraordinario en cuanto a ordenanzas ambientales. Después, prácticamente, el COAMA en las gestiones siguientes prácticamente desapareció. Bueno, no sé si hasta acá cómo les queda, chicos, sí, sobre esta historia del... Sí, yo te quería preguntar, sí, en el bloque anterior de la cuestión de la ciencia y el conocimiento técnico llevado a la discusión política. y a la resolución de conflictos, porque es de lo que estamos hablando, de cómo es importante el dato técnico, la legitimidad de una persona que conozca el territorio, que conozca del tema que se está tratando, sea lo que vos nombrabas, de basura, sea efluentes, ruido, humo y de todo eso, la importancia del conocimiento técnico y de la participación también, de la participación en estos consejos. Yo tenía ganas de preguntarte, cuando vos decías, yo vine a vivir a San Luis en el 2006, así que mucha parte de esta historia me la recontra perdí y no viví en Merlo, viví en la zona. Cuando ustedes pensaban en los 90s, ante esto de que vos decías de este hombre de la visión de por dónde venía el conflicto y todo lo que fue en el 2001, que el mercado inmobiliario creció desde la demanda, o sea, de gente que tenía plata para poner y que no tampoco era para vivienda, era para una cuestión de un negocio. Vos, de la situación de hoy, ¿cuáles son los riesgos que identificás vinculados a lo ambiental en Merlo? ¿Saliendo ya de la T4? En lo que vos quieras. Bueno, sobre el tema de la T4, yo no veo una amenaza importante. Yo no veo una amenaza importante. ¿No ves una amenaza de inversión? No veo una amenaza importante por parte de la parte que litiga en contra del municipio. ¿Me entiendes? Porque acá hay un derecho que es de la ciudadanía en general. Es decir, la justicia va a entender qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué esto no se reclamó antes? O sea, creo que esto va a durar poco, este tema de las sumas millonarias que pretenden los mercados y todo este asunto, ¿me entendés? Porque yo creo que el móvil de ellos es nada más que dinero, porque edificar ahí arriba, las posibilidades es mucho más fácil edificar abajo. Eso con respecto a la T4. Eso es cuando escuché las primeras novedades sobre este asunto, dije, no hay problema. ¿Fue un error? Sí. Un error que los venimos cometiendo en todos los órdenes. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre. La ordenanza 487 se declara zona no nuclear. Por lo tanto, toda aquella medicina basada en nuclear no debería estar. Se nos pasó. Pero por eso están los años siguientes para que eso sea flexible. Lo que vos planteabas anteriormente, y en forma general, ambientalmente, ¿qué es lo que vemos nosotros como ambientalistas y demás? Lo que vemos es que no se está invirtiendo en educación. Este es el problema clave de Merlo. No se invierte en educación. Entonces tenemos concejales que de repente, buena gente, bárbaro, pero si no lo conocen, no lo sienten y no lo van a consultar. Y va a pasar cuando se pide una banca al vecino que están callados. Termina la banca al vecino y dice, pero no hay respuesta, chico. Es como que estuviese hablando ahora. Estoy hablando de ustedes y no hay nadie que levante una mano. De repente alguien se anima a preguntar, sí, Mario, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No, no podemos, sí, Mario, por lo que pasa, tal. Acá el consejo define. Uh-huh. Es el marco legal del cual va a crecer una comunidad. Todo depende de cada una de las ordenanzas, resoluciones, decretos, estas minutas, etcétera. O sea, de eso depende de que una villa sea exitosa o no a futuro. Así que nada menos que los concejales tienen la función medular del pueblo en cuanto al crecimiento. Entonces no pueden, y bueno, no. Ustedes tienen que estar preparados. No tienen que saber perfectamente, pues esa persona es totalmente, que Mario, no conozca el tema, pero que tenga asesoramiento. No, ¿sí? No, me parece totalmente crucial lo que estás planteando. Y le sumo, como lo complemento, digamos, con la participación ciudadana, que es un poco el rol de quienes, no siendo concejales, tenemos que estar ahí también para demandar, ¿no? Para exigir, está este tema ahora. No puede pasar de que no haya posicionamientos porque no entienden el tema. Bueno, hay una responsabilidad política que implica sentarse a estudiar, conocer la legislación. En el caso de los concejales es como sí o sí, ¿no? No es que tienen que saber de todos los temas, pero cuando se presenta un tema como este, que es tan transversal, hay que ponerse a estudiar. Y en el caso de las organizaciones... Así seas especialista también hay que ponerse también a estudiar. Sí. Y vos decís, bueno, no hay tiempo. Es la tarea. Para quienes estudiamos, semanas valen oro. O sea, es ponerse, sentarse, sí, escuchar, preguntar, leer. Sí, que también me lleva un poco como a esto de, bueno, nos interesa estar en la política, somos candidatos, llegamos y después, ¿qué es lo que realmente sí, nos interesa? Y también lo que, vos arrancamos hablando del tema de, los límites estos políticos. Quienes pensamos las cuestiones ambientales, biológicas, sabemos que salvo la cordillera de los Andes o esos que realmente tienen una cuestión, después las personas van y vienen, la fauna va y viene, las semillas van y vienen. Y estas cuestiones políticas, lo que suceda en Merlo impacta en todos los municipios uh-huh. de la zona. Entonces es como una doble responsabilidad del municipio más grande, que tiene más recursos, que tiene más población. Y que además, en la medida que resuelva sus problemas de una forma sólida, informada, eso se toma en los otros municipios. Y de hecho, Fernando, las ordenanzas de Merlo están replicadas uh-huh. Claro. Están replicadas en el resto del municipio. ¿Por qué? Porque el tipo de bioma es parecido, es semejante, ¿me entendés? Tiene mucha semejanza, incluso la cuestión sociocultural también se asemeja muchísimo. En definitiva, como ustedes lo plantearon, Pamela antes de empezar el programa dijo, va a ser muy difícil meter este tema en 20 minutos. Empezamos ya con un problema. Bueno, pero de cualquier manera, esto que se plantea acá debe dejar claro cuál es el problema que está teniendo la Villa de Merlo. La Villa de Merlo está teniendo un problema netamente que tiene que ver con la educación. Lo dijiste vos recién, cuando hablaste de la participación ciudadana. La gente no participa porque no sabe. Y no sabe, si no sabe, no siente. No ve como que es importante salir hoy, en este momento, porque está amenazada la T4. No importa, que yo lo veo de un punto de vista muy optimista, pero justamente desde el punto de vista de lo que plantea la Constitución. Es decir, que a la hora que los jueces tengan que determinar esto, es decir, ¿qué es lo perjudicado? La comunidad entera. ¿Y quién son los beneficiados? Los privados. Está bien, le corresponden a ellos el derecho legítimo de la propiedad, pero momento que la propiedad siempre tiene que estar bajo la función del bien común, del bien comunitario y en este caso de 30.000 y pico de personas. Por eso que no hay vuelta, que la balanza se inclina hacia el pueblo. Además, cuando empieza a haber evidencias como que en ese lugar es imposible edificar por los costes que tiene, en todo lo que hablamos anteriormente en el programa, se empieza a caer un poco este planteo, ¿me entiendes? Y yo creo que Merlo no va a tener que, como se habló al principio, desembolsar cuatro presupuestos millonarios, qué sé yo cuánto, del municipio. Pero sí hay una falta evidente de las gestiones que existieron en el Consejo Deliberante de la Villa de Merlo. Uh-huh. Buenísimo, Mario, muy claro como siempre. Solo me queda este comentario. Bueno, da para hablar un montón, pero digo, estamos en un momento muy complejo donde un montón de familias realmente no llegan a fin de mes y donde la urgencia hoy es comer, ¿no? Sí. Y a veces parece que estos temas, bueno, nos quedan como lejanos, nos quedan como que se encarguen personas que tienen tiempo y otras cuestiones garantizadas. Un poco es cierto, pero otro poco también es ver que son los temas que nos atraviesan, aunque no podamos verlo ya, pero tienen que ver con una de las fuentes de esta economía local, que es la sierra, es el turismo, es nuestras fuentes de agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como un gran desafío poder juntar lo urgente con lo importante, ¿no? En coincidencia plena, Pamela. Totalmente coincidencia en ese asunto, que finalmente se completa el ciclo, porque esa gente que hoy está necesitada y que tiene que responder a esa primera necesidad, esto, lo comunitario, bueno, que lo hagan aquellos que están más libres, que están en conocimiento, y para eso tenemos legisladores. Pero finalmente se cierra, porque el fracaso de la villa económica termina repercutiendo en la población en general, ni hablar de los sectores más marginados, ni hablar. Sí. Bueno, Mario, agradecerte, muchas no nos gracias. Queda más que eso y bueno, seguro te estaremos convocando para otros temas varios con Mario. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar en esto, che. Pica pedreando el silencio. Cuarzo. brazo latiendo su pecho. En tierras del milagrero anda Juan. Solito cántera adentro, orgullo de aquel abuelo. Virgen las manos de aquel que pica las piedras, es cautivado y cautivo bajo los cielos de Renca, y se viene amaneciendo todos iguales los días, lo mismo el sol o la lluvia, escarpel, martillo y punta. Gigantes grisáceos y el pan, el filo de roca madre es piedra marcada, lomo al sol, golpes, vientos y soledades. De horas polvorientas el día y la noche cansada, la piel callosa callada, Juan Carlos Godoy que viva, labrador de piedra antigua. El sombrero, las marcas, y agradecido a la vida en tierras del milagre. Bueno, volvemos a este tercer bloque, un programa hoy intenso con un montón de información muy interesante, todo para seguir profundizando. En este tercer bloque nos quedan dos temitas, uno que tiene que ver más que nada con nombrar, visibilizar lo importante que fue el viernes pasado, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde, bueno, se hicieron actividades en todo el territorio nacional, en Merlo también se hizo una marcha muy contundente, muy importante la unidad de todas las mujeres y las disidencias, cosa que no es menor salir a la calle para denunciar el hambre, primero, que fue una de las consignas, y después un montón de otras cosas que vienen sucediendo, ¿no? En ataques directos a los derechos, y que, bueno, que tiene que ver con vaciar las políticas de género, por ejemplo, que hacen que la violencia de género siga en aumento y que los femicidios sigan sucediendo. No hay prácticamente hoy ninguna estructura con presupuesto que tenga que ver con acompañar la violencia de género, no hay espacios de cuidados, están permanentemente en ataque lo que es la educación sexual integral, que ya es una ley que tiene muchos años, pero que tiene muchas dificultades en su implementación, la amenaza de quitar la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que son leyes que supimos conseguir y que hoy están vistas como está la amenaza en su implementación, ¿no? Entonces no queríamos dejar de mencionar lo importante que fue la manifestación del 8 de marzo. Vimos también fotos y videos en Buenos Aires muy, muy contundente, y bueno, eso, seguiremos en lucha. Ya en unos días más se viene otra fecha muy importante para nuestro pueblo, que es el 24 de marzo, ya estaremos charlando de eso. Eso muy brevemente. Sí, y el tema de los feminismos populares con la cuestión de la defensa de la vida, tanto de la salud como de los territorios, lo hemos mencionado varias veces. Traje a fin del año pasado el libro de las defensoras de la vida en el centro, y tiene que ver con eso, con que son las sensibilidades de las mujeres, de las identidades diversas también, quienes ven la importancia del agua, quienes ven la importancia de la semilla, de la diversidad, del cuidado de las culturas, del cuidado de las infancias, del cuidado de los enfermos, del cuidado de las personas con discapacidad, y a quienes no somos mujeres nos han enseñado mucho, nos enseñan cotidianamente, y es importante poner eso que, bueno, arranqué hablando del libro de Guillermo. Está también ahí mencionado toda la cuestión de la ética del cuidado, esta cuestión que trae el pensamiento feminista, no para reemplazar a la justicia, pero sino para ampliarla y darle como que justicia, si no haces nada que esté mal, como que estaría todo bien. Pero hay ciertas cuestiones y ciertos momentos en los que no alcanza con no hacer las cosas mal, sino que es necesario la defensa activa de la vida, de la salud, de los territorios, de la diversidad. Así que bueno, uniendo los dos temas. Y ahí, solo para agregar, bueno, la persecución a estas luchadoras que defienden la vida, no solamente por nombrar Berta Cáceres, que fue asesinada, y no estamos muy lejos, nos parece que nos queda lejos, pero digo, hace poquito un diputado de La Libertad Avanza propuso nombrar a Greenpeace, por ejemplo, como organización terrorista, llevado como a la cuestión más de ambiental, ¿no? Pero estamos ahí de ser declaradas enemigas terroristas, así que bueno, hay que estar en alerta con eso. Bueno, y así nos vamos despidiendo de este programa número 19, La Gallina Cacarea. Las saludamos hasta el próximo encuentro. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta luego. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo.